en Honduras. En las últimas semanas ha habido tomas de carreteras y suspensión de clases en escuelas públicas y de los servicios médicos en los hospitales. Esto ante la denuncia del gremio de médicos y docentes por las intenciones del gobierno de privatizar estos servicios. Desde Honduras nos informa Yolani Pérez. Saludos cordial a América Latina y el Caribe. Mediante una conferencia de prensa, el Colegio Médico de Honduras, en conjunto con docentes que han conformado la Plataforma de Salud y Educación, anunciaron asambleas informativas indefinidas e hicieron un llamado a los dirigentes magisteriales que abandonen las mesas de diálogo instaladas con el gobierno de Juan Orlando Hernández. Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico, fue consultada sobre la actitud que está tomando un grupo de la dirigencia magisterial, la que se ha sentado a esta mesa de diálogo. La doctora Figueroa manifestó que dejan en evidencia que tienen intereses que no son los del pueblo hondureño. Las bases han rebasado a sus dirigentes y le decimos a los dirigentes que tomen conciencia, porque las bases en este momento están pidiendo, muchas de ellas las cabezas de esos dirigentes que han ido a negociar algunas cosas incluso personales. Entonces, le decimos a esos dirigentes, reflexionen, recapaciten y sigan la voz de las bases, la voz del pueblo, la voz que verdaderamente es la que en este momento importa escuchar. Así que le pedimos que reflexionen respecto a las acciones que estamos diciendo y, como lo dijo el compañero, muchos de ellos han sido desautorizados por las bases y no las representan, no se sienten representados. Aquí estamos representando la voz del pueblo. Por su parte, el presidente del Colpedagogos, Edwin Hernández, habla en nombre de su colegio magisterial y del COPEN, que es otro gremio de docentes, afirmando que la dirigencia está en la obligación de acatar la orden que le está dando la base, mandato que consiste en desautorizarlos de sentarse a negociar con el gobierno. El sector salud se va a asambleas informativas. Nosotros, como parte de la estrategia de trabajo, nos movilizaremos, tanto la dirigencia del COPEN como del Colegio de Pedagogos a nivel nacional, a montar algunas asambleas departamentales para que ahí se defina la estrategia de lucha. ¿Por qué? Respetamos el hecho de que la base nos desautorice a negociar, y eso es buenísimo. Y se lo voy a decir por qué, y los compañeros que escuchan La Progreso saben esto. Ahorita hay un proceso donde la base ha superado a la dirigencia. Históricamente, en todas las revoluciones, en todos los movimientos revolucionarios del mundo, cuando la base supera la dirigencia es que estamos en un proceso insurreccional. Y eso está comprobado, lo comprobó Lenin, lo comprobó Mao Zedong en su tiempo, y ahora lo vamos a comprobar nosotros. Lo que hay ahorita es un movimiento insurreccional, y bienvenida a la superación de la base de la dirigencia, quiere decir que el pueblo hondureño va por buen camino. Esta semana miles de docentes y médicos se movilizaron a nivel nacional. Únicamente en Tegucigalpa, capital hondureña, más de 6.000 maestros y maestras exigieron la derogación de los decretos de emergencia aprobados por el Poder Ejecutivo. Desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez.